no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, amigo. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Acabo de encontrar cosas que parecen. Y arranca el momento de las bandas under de muy buen programa. Y Valentina, ¿la habrá quedado fuerza para hacer la columna? Valentina, ¿con cómo anda? Estoy hecha percha. Les mando un abrazo a todos mis compañeros. Es sincero, por lo menos. Que la dejaron allá, viste que fue. Ella tuvo el honor de ser designada como la representante de Mujer en Maipú 555 para estar ahí con Leandro, que claro, también debe estar agotadísimo. A lo cual le mandamos Leandro un Rojas. Saludo, claro. Pero ella no sé si lo toma como un honor, lo toma como un honor, Valentina. No. Juanito dice que si puede apostar al ganador, porque Juanito está ocupando tu silla, Gustavito. La mía está ocupando. Y la de acá el pajarito está en la de Julia. Está bien. Ah, bueno. Te armaste todo el esquema, está bien. Y porque si no estoy más sola. Valentín, ¿qué tienes para hoy? Más allá de estar sola físicamente, pero tenés una banda. Bueno, hoy para terminar a puro rock and roll, trajo una banda que se llama Revancha, de la zona de Mataderos, que se formó en el 2007. O sea, hace poquito, es una banda joven, que han tocado en distintos lugares de la movida under. Sí. Han sacado un disco hace poco que se llama Incontrolable, que lo grabaron en el Quijote Records y después lo mezclaron en el Panda, que es un muy buen estudio. Y van a estar preparando material nuevo para que el año que viene poder hacer un disco para ofrecer a la gente. Así que voy a decir quiénes integran el grupo. Es Lalo Meregón en voz, Damián Camarano, qué apellido, Damián, en bueno, guitarra, Alejandro Ulmi en bajo y Renzo Cejas en batería. A la flauta. Bien, todos ellos que forman entonces Revancha. Revancha, y ¿sabés qué? Viste que a mí me gusta saber de qué laburan, aparte bien, de tener la banda. Claro. Bueno, tenemos un farmacéutico acá. ¿Un farmacéutico? Sí. Mirá, ¿qué toca ahí en la banda? La verdad que no sé cuál de los pibes es, pero vende remedios. Okay. Está bueno eso, ¿eh? Habitualmente los farmacéuticos creo que hacen eso, sí. Así que bueno, como ya estamos terminando y el rock and roll tiene que sonar y tiene que seguir, vamos a poner el audio con el que se va a presentar en este momento. Vamos, Leandro. Acabo de encontrar cosas que parecen. Buenas tardes, mi nombre es Damián, soy guitarrista de Revancha Rock. Revancha es un grupo de rock formado en diciembre del 2007. Contamos con un disco grabado bajo el nombre de Incontrolable. Cuenta con 9 canciones de origen rockero, punk, metalero, entre las cuales está un cover de La Rosa Records, que ellos dicen, y los otros 8 restantes son de propia autoría. Estamos tocando por el circuito rockero de Capital y conurbano bonaerense. El próximo viernes 9 de junio vamos a estar tocando en La Bulera, los Lomas del Mirador, Juan Manuel de Rosas al 700, con los amigos de Comodín, Morbus y Tempestad. Esperamos que vengan, si quieren escuchar un poco de rock, siempre es bienvenido el público. La página web donde nos pueden escuchar es www.revancharock.com. También estamos en Facebook, bajo el grupo de Revancha. A día de hoy nos encontramos preparando lo que va a ser nuestro segundo disco, en la edición y en la composición de temas nuevos. Y bueno, la idea es seguir tocando por los lugares que pinten y seguir conociendo gente amiga, que la verdad que el camino del rock es muy bueno, porque se conoce gente copada y que tiene pasión, y bueno, compartir la pasión con gente que tiene pasión, eso es lo más valioso que hay. Bueno, les dejo un saludo y le agradezco a Valentina, que nos da la posibilidad de salir al aire en su programa, y le deseamos muchos éxitos. Bueno, los dejo con el corte del disco que se llama El Camino Verdadero, un poco de rock para la tarde del domingo. Muchas gracias. Bueno, chicos, antes de que nos vayamos con el tema que presentó acá Damián, yo les quería contar, que repetir, que el viernes 10 de junio va a estar tocando esta banda Revancha en La Bulera, en Juan Manuel de Rosas 700, en Lomas del Mirador, a las 22 horas. Y el 9 de julio, en Cruz de Castelar con Némesis, van a estar también tocando por ahí. Y aparte quería comentar a los chicos que tienen ganas de ver cómo hacer para progresar, que me lo pasó Eugenia Levín este dato. A ver... que va, se va a lanzar el primer campeonato nacional de bandas organizado por Santo Aulaya, que sí. Se llama ipfdestinorock.com, es donde pueden meterse para averiguar cómo es la historia. Fíjense bien en el contrato que te hacen firmar, porque otro pibe me dijo que bueno, que habría que ver cómo son bien las cosas ahí. Hay que asesorarse, pero bueno, está bueno, ¿no? Claro, claro. Así que... Y ahora con Juanito nos vamos a ir para allá a ver el recital de rock, que va a empezar o ya empezó, no sé. Claro, sí, que ahora en realidad va a arrancar en un ratito, ya está el homenaje acá a la gente de Melope y más tarde va a haber el, va a estar el recital de rock, así que te esperamos. Pero bueno, con esta posibilidad de conocer a los chicos de Revancha. Y recordemos que la gente que quiera mandarle material a Valentina puede enviarlo a Maipú 555, a Valentina Concetti, Estación Rock and Rush, y si no, puede enviarlo vía mail, manden un MP3, un WAV, lo que tengan, a muybueno@radionacional.gov.ar y de esa forma le dejan el material para participar de la sección de Banda Sander de Muy Buen Programa. Gracias, Valen. Pero por favor, vamos con el tema de Revancha. La gente que se puede seguir acercando aquí a Mica, Libertador 4400. Un agradecimiento especial a Guillermo Vega, que es nuestro operador aquí en el estudio integrado a la consola, o la consola integrada al estudio. Claro. Esta voz de fondo que se escucha es la de él hablando con Ana Maroto. Con Ana Maroto, la gran Ana Maroto que está aquí llegando para empezar con el programa de Carlos Polimeni, que también va a salir desde acá. Absolutamente. También Leandro Rojas, un agradecimiento especial. Eric Domerc, que ha estado en la producción también aquí, Valentina Concetti en Maipú 555, y también nuestro reconocimiento al coordinador de la tarde de Radio Nacional, Gustavo Campana. Y a nuestra columnista ya está. Claro, sí, ya todos está. Salieron aquí en el programa y la verdad que pasamos un momento muy agradable. Muy seguiremos con nuestra radio, con rutitas, nuestra radio móvil por diferentes partes de la Ciudad de Buenos Aires y quién dice otras partes del país. Nos deparará el destino. ¿Dónde estaremos el domingo que viene? No lo sabemos, pero en principio usted sintonice Radio Nacional no solamente el domingo, todos los días. No solamente a la tarde, las 24 horas, hay que dormir con Radio Nacional encendida. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Chao. Salgo a buscar lo que hice mío, por eso canto, es mi vecino. Salgo a buscar. Tu compañía diaria. Seguí en la radio pública.